misericordioso con cada uno de nosotros. Te pedimos, por favor, Señor, que nos hables. Por tu misericordia, háblanos. Por favor, Señor, reprende todo estorbo. Reprende todo distractor, Señor, reprende todo sentimiento y todo criterio humano. Repréndelo, Señor, quítalo. Y por favor, Señor, danos tu palabra que necesitamos, que esta congregación necesita. Te lo pido, por favor, Padre bendito, en el nombre de Jesús, danos la palabra que necesitamos para que nuestra vida sea transformada a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Por favor, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero contar, estaba viendo en internet un video acerca de una pelea entre un camaleón y una serpiente. Y me llamó la atención la pelea esa que tenía el camaleón con la serpiente y cómo el camaleón, que me parece que no tiene dientes, según más o menos me recuerdo, pero si tiene dientes, pues me perdonan los zoólogos, ¿verdad? Yo recuerdo que no tenía, entonces el camaleón estaba peleando en contra de la serpiente para salvar su vida. Y mientras yo estaba viendo, hermano, cómo la serpiente así como que se acercaba para morderlo, el camaleón se defendía, se acercaba, se defendía. Y mientras yo estaba viendo el video, fíjese, hermano, que me llamó la atención y me di cuenta que no sé si es la única o la principal arma de ataque de la serpiente, es la boca. O sea, no tiene manos, no tiene patas, no tiene nada de eso, sino que tampoco tiene garras, ¿verdad? Sino que me llamó la atención, hermano, que la principal arma de ataque de la serpiente es la boca. Y me di cuenta, hermano, cómo la serpiente se le acercaba. El camaleón se cansó de tanto, óigame, hermano, el camaleón se cansó de tanto luchar hasta que entonces vino la serpiente, lo mordió y lo soltó rápido. Y entonces el veneno empezó a hacer efecto en el camaleón, y después cuando la serpiente vio que el camaleón ya no reaccionaba, entonces lo volvió a morder, pero ahí sí lo tuvo un buen rato y se lo empezó a comer. Entonces me llamó la atención, hermano, porque todos nosotros tenemos un enemigo común. Y ese enemigo común es el adversario, que la Biblia dice que él es una serpiente. Y lo que me llamó la atención, hermano, como le decía, es que el arma de ataque. Hay otras serpientes que lo que hacen es que envuelven y empiezan a presionar y así matan. Pero me llamó la atención que la principal arma de ataque del enemigo nuestro es la boca. En Apocalipsis, hermano, como los días jueves hemos estado platicando acerca de las cosas relacionadas con el regreso del Señor. Apocalipsis nos habla a nosotros acerca de lo que sale de la boca del dragón, de lo que sale de la boca de la serpiente. Y a mí, hermano, como le decía, me llamó mucho la atención que no sé si es la única o es la principal arma de ataque de la serpiente y del dragón, es la boca. Entonces, hermano bendito, nosotros tenemos que poner atención a qué es lo que sale de la boca, lo que sale de la boca de la serpiente, lo que sale de la boca del dragón y lo que sale de la boca nuestra incluso, y lo que sale de la boca de algunos hermanos que aunque no son serpiente, óigame, hermano, aunque no son serpiente y tampoco son dragón, están contaminados por la serpiente y cada vez que abren la boca, lo que hablan no edifica, sino que abren la boca y de la boca de algunos hermanos sale lo mismo que sale de la boca del dragón. Y eso, óigame hermano, esto es bien importante, porque Apocalipsis nos enseña que una de las cosas que hace la serpiente, que hace el dragón, es que, óigame hermano, dice que de su boca sale un río, y ese río es para destruir a la iglesia. Entonces quiere decir, hermano, que en este tiempo, hermano bendito, una de las cosas que está haciendo, vamos a ver aquí, permítame hermano, una de las cosas que está haciendo el enemigo es tirando un montón de cosas de la boca. Yo, hermano, mire, yo quiero aconsejarlo, hermano, de que tenga cuidado con quién habla, no vaya a ser que usted esté hablando o tal vez no esté hablando, esté escuchando a alguien que la boca de esa persona esté contaminada por la serpiente o esté contaminada por el dragón, y todo lo que sale de la boca de esa persona, aunque parece bueno, no es bueno. Entonces aquí vamos a ver, hermano, con la ayuda del Señor, quiero ver dónde estoy. Quiero cerrar aquí. Y voy a poner aquí. Quiero, hermano, que veamos qué es lo que sale de la boca del dragón. ¿Para qué? Para que ustedes, hermanos benditos, en el nombre de Jesús, no se dejen engañar por la boca del dragón. Sino que cuando ustedes estén hablando con alguien o estén oyendo a alguien, en el nombre de Jesús, ustedes disciernan lo que se les está hablando, distingan lo que se les está hablando y entonces cierren su corazón y sus oídos a la plática, a la conversación, el discurso, la predicación, enseñanza, qué sé yo, que está dando la otra persona. Mire pues, Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes de Oriente. Oiga, y vi salir de la boca, aquí está, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Oiga, ¿de dónde salen estas cosas? De la boca. ¿De dónde salen estas cosas, hermanos? De la boca. ¿Qué sale de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta? Salen tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, oiga, que hacen señales y que van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, óigame hermano, uno de los eventos de los últimos tiempos, hermano, son ataques, hermano, que el enemigo va a lanzar en contra nuestra como iglesia, en contra de nosotros como iglesia, pero que esos ataques van a salir de la boca. De como está aquí escrito, del dragón, de la bestia y del falso profeta. Pero óigame también, hermano, por favor. Estas cosas también salen de la boca, incluso de algunos hermanos que, aunque ni son el dragón, ni son la bestia, ni son el falso profeta, están contaminados por el dragón. Y entonces cada vez que hablan, no echan fuego, ¿verdad? Porque el dragón de Apocalipsis no echa fuego. ¿Qué es lo que sale de la boca del dragón de Apocalipsis? Bueno, estos espíritus inmundos, pero también dice la Biblia que sale agua, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando usted esté conversando con alguien, o cuando usted esté oyendo alguna predicación de alguien, sus sentidos espirituales se tienen que activar para empezar a discernir qué es lo que está diciendo esa persona. Amén. Amén, hermanos. Entonces, empecemos. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola. Jesús le dijo, ¿también ustedes son aún sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, oiga esto, lo que sale de la boca, del corazón sale, oiga, y esto contamina al hombre. Entonces aquí nosotros estamos viendo, hermano, que cuando algún cristiano de su boca sale, digámoslo así, contaminación, ¿en dónde se originó esa contaminación en ese cristiano? En el corazón, exactamente. Se originó en el corazón, gracias, hermana. Se originó en el corazón de esa persona y entonces, ¿cómo se está haciendo evidente lo que hay en el corazón de esa persona por lo que habla? ¿Cómo, oiga, hermano, cómo nosotros podemos llegar a tener tal vez algún poco o mucho, no sé, algún conocimiento de cómo es el corazón de las personas por lo que hablan? Pero aquí dice la Biblia que lo que sale del corazón contamina al hombre. Ahora, hermano, no todo lo que nosotros hablamos contamina. No todo lo que nosotros hablamos. Entonces quiere decir que lo que contamina es el corazón contaminado. Un corazón contaminado, de la boca de esas personas salen cosas que no edifican a nadie. Amén. Amén, hermanos. Esto es bien importante, hermano. Esto es bien importante porque por eso empecé con este verso, mire, para demostrarle de que esto que estamos hablando ahorita es un evento de los tiempos finales. Y como nosotros estamos viviendo en los tiempos finales, esto cada vez va a ir aumentando más y más y más y más. Y lo peor de todo es que definitivamente que estos ataques donde se van a dar es en la iglesia. Entre los hermanos, ya sea en la misma congregación o diferentes congregaciones, pero algunos hermanos van a tener una boca contaminada por el dragón. ¿Y dónde los contaminó el dragón? En el corazón. Les contaminó su corazón y entonces lo que hablan las personas, hermano, es lo mismo que sale de la boca del dragón. Ahora, la palabra aquí, contamina o contaminar, se traduce del griego koinō, aquí dice koinō. Y esa palabra koinō significa hacer común. Mire pues, pero lo que sale de la boca del corazón, lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto hace común, óigame, y esto hace común al hombre. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros que una persona está contaminada por la serpiente? Porque las conversaciones que esa persona tiene son las conversaciones que tiene cualquier persona, incluso si no es cristiano. Hermano, mire, por ejemplo, si hay hermanos que son aficionados a la política, independientemente de qué partido les guste, pero si son aficionados a la política, cada vez que usted platica con ellos, la plática que le van a sacar es una crítica al gobierno. Y yo no lo estoy defendiendo, tampoco lo estoy atacando, solo le estoy diciendo de que siempre esa es su conversación. Y es una conversación como la tiene cualquier otra persona. Que hermano, lo lamentable que pasó ayer allá en el hospital, ¿verdad? Qué feo eso, que algunos dicen que es terrorismo, pero si analizamos bien la situación, entendemos de que eso no fue terrorismo, pues eso es vandalismo. Entonces viene la gente y dice, no, esos hay que matarlos, hombre, ¿por qué no matan a ese que supuestamente lo iban a matar o rescatar? Ahí lo deberían de matar. La misma conversación que tienen los inconversos, la misma conversación tienen los cristianos. No hay ninguna, mire, y le estoy hablando de cosas, hermano, de importancia nacional, porque son cosas de importancia nacional. Ni siquiera le estoy hablando, hermano, de las conversaciones que ya sabemos nosotros que son comunes entre los carnales en la iglesia, que son chismes, murmuraciones, atacar a uno, atacar a otro, poner en mal a uno, poner en mal a otro. Son, hermano, son conversaciones que tiene cualquier persona. Entonces, mire, hermano, a veces uno, nosotros pues tenemos que buscar hermanos con quien tener coinonía, ¿verdad? Comunicación, pero mire, hermano, a veces hay hermanos con los que la misma conversación que uno tuviera con un inconverso la tiene con él. Y no le estoy hablando de cosas malas. El cristiano cada vez que habla del jefe se queja del jefe. Y cuando habla con el inconverso hace lo mismo. ¿Qué diferencia hay, hermano? No hay ninguna diferencia. Entonces, hermanos, y mire, y parecería que no es malo. No le estoy diciendo que habla en doble sentido, no le estoy diciendo que le saca toda la generación a otra persona. No, no, no. Eso ya es lo más obvio de un corazón contaminado. Pero lo que pasa, hermano, es que a veces el cristiano piensa que su corazón no está contaminado porque tal vez no dice malas palabras. No dice malas palabras, pero por ejemplo es chismoso, ¿verdad? ¿Y cómo critica el que dice malas palabras? Pero tal vez el que dice malas palabras no es murmurador y esa persona sí. Por ejemplo, por decir algo, pues. Entonces, hermano, nosotros tenemos que examinar cuáles son nuestras conversaciones. En tu trabajo, en tu casa, hermano. Porque, mire, pues, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Que los hermanos sepan qué es lo que platicas tú o que Dios sepa qué es lo que platicas tú? ¿Qué es lo más importante? Que Dios sepa. Y por eso, hermano, tenemos que examinarnos nosotros cuáles son nuestras conversaciones. No vaya a ser que nuestro corazón esté contaminado y las conversaciones que salen de nuestra boca sean conversaciones contaminantes. Como cualquier otra conversación de cualquier inconverso, ¿verdad? Le preguntan al cristiano, ¿y qué hay que hacer con esos delincuentes? Esos hay que matarlos, hombre. Y viene el inconverso y le dice, no, hombre, tal vez se arrepiente y cambia. Es más centrado el inconverso que el cristiano. Puede que vaya al bote, pues que vaya al bote, pues tampoco lo vamos a dejar libre, que pague lo que dice según la ley. Pero hermano, a veces no hay ninguna diferencia entre la conversación del cristiano con la del inconverso. Y eso que no le estoy hablando de cosas pecaminosas. Porque las cosas pecaminosas es obvio, hermano, que tendría que haber una diferencia. Mire cómo dice el Nuevo Testamento de Pablo Besson. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, oiga, y aquello hace inmundo al hombre. Entonces, hermano, lo que hace la serpiente, ¿cómo ataca a la serpiente? Con la boca. ¿Qué hace la serpiente? Echa veneno. ¿En dónde? En el corazón del cristiano. Y entonces el corazón del cristiano contaminado empieza a sacar de su boca palabras contaminadas. Y eso, óigame hermano, y eso vuelve al cristiano una persona inmunda. ¿Qué, hermano? No hablemos del sentido espiritual, hablemos del sentido natural. ¿Qué es algo inmundo, hermanos? En el sentido natural, no en el espiritual. ¿Qué es algo inmundo? ¿Qué considera usted que es algo inmundo, pero en el sentido natural? Algo muy sucio. Sí. Por ejemplo, hermanos, un inodoro donde todos entraron y no echaron agua. Por eso le decía yo en el sentido natural, hermanos. Eso es algo inmundo. Ahora, hermano, Esa es la condición, esa condición de inmundicia. Es la condición del cristiano al que la serpiente le mordió su corazón o la serpiente le echó veneno en el corazón y lo volvió una persona inmunda. Eso es como aquellos loquitos, ¿verdad? Que usted, que se hacen el 1, el 2 y el 3 en el mismo pantalón y nunca se cambian. Y cada vez que se acercan, apesta. Así es el cristiano. Cuando ese cristiano dejó que le envenenaran su corazón, y como no se ministra. Porque, mire, pues, mire, hermano, ministrarse es pedir ayuda no solo por el pecado, sino por cualquier cosa que nos estorba a nosotros para ser libres. Cualquier cosa que nos estorba a nosotros para ser libres, tendríamos que pedir ayuda de ministración. Ahora, como este cristiano dejó que su corazón se lo envenenaran, se volvió. Porque mire, hermano, una cosa es que te lleven el veneno, pero tú no lo recibes. Y otra cosa es que al cristiano le lleven el veneno y sí deje que le cale en el corazón. Y entonces, ¿cómo se evidencia? Por la forma como habla, por lo que habla. Lo volvieron inmundo. La solución es, pues, ministrarse, ¿verdad? Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Bueno, además de severo, lo estaba acusando de ladrón, ¿verdad? Severo, tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Eso es robar. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia, ¿qué? Por tu propia boca te juzgo. Pero el problema en este siervo era que estaba envenenado. Lo habían envenenado. Y como lo habían envenenado, hablaba cosas envenenadas, ¿verdad? ¿Y qué estaba diciendo? Que su señor era un hombre severo y ladrón. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién es este señor? ¿A quién representa este señor? ¿A Dios? Este señor representa a Dios. Y el siervo le está diciendo al señor, Señor, tú eres. Oiga, mi hermano, oiga lo delicado de esto. Este siervo le está diciendo a Dios que Dios es un ladrón. Y que Dios es severo. Ahora alguien dirá, hermano, eso es imposible que un cristiano lo diga. Ah, hermano. Eso es, pasa seguido, hermano, con todas las personas que como en la vida de ellos no pasa lo que ellos quieren, empiezan a atribuirle despropósito a Dios. Como no se ganaron la lotería, ah, Dios no me ama. ¿Quién dice que Dios no lo ama? Solo porque no se ganó la lotería. Eso era lo que él quería, no era lo que Dios quería. Entonces, este siervo, como su corazón estaba envenenado por la serpiente, lo que salía de la boca de él eran cosas malas. Y esta palabra severo, porque dice, eres hombre severo. La palabra severo se traduce del griego. Aquí dice austeros, pero esta palabra no es U, sino que es I. Parece U, pero es I. Es aisteros. Aisteros. Significa duro. Significa áspero. Y esta palabra, ya en nuestro idioma español, austero, significa alguien que es severo e inflexible. ¿Qué le estaba diciendo este siervo envenenado a su señor? Dice, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, duro, áspero e inflexible. Mire todo lo que le estaba diciendo al Señor. Hermano. Y mire, hermano, sabía, este siervo sabía que tenía que trabajar el talento, pero no lo trabajó. Óigame, hermano, ¿me está escuchando? Este hombre sabía que tenía que trabajar el talento y no lo trabajó. Se puso berrinchudo. Sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. ¿Me está escuchando, hermano? Sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Pero aquí, hermano bendito, aquí no nos estamos refiriendo al trabajo secular. Aquí nos estamos refiriendo al trabajo, al privilegio en la obra de Dios. De que puede ser un ministro que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque su corazón tiene veneno. No, el veneno no es de él. La serpiente le echó veneno. Y entonces ya cambiaron sus criterios y lo que habla no es correcto. Dice que Dios es severo, que Dios es duro, que Dios es áspero, que Dios es inflexible. Hermano, va, ya no hablemos de un pastor. Una oveja que tiene privilegio en la iglesia, o aunque no tenga privilegio, que sabe lo que debe hacer, pero no lo hace. Hace berrinche. ¿Qué me importa? Dice. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Le echaron veneno. ¿Quién le echó veneno? La serpiente. Por eso, hermano, yo le he dicho que el amargado siempre tiene la razón. Según él. Y si se juntan dos amargados, los dos amargados siempre tienen la razón. Según ellos. Si se juntan mil amargados, esos mil amargados son los únicos que tienen la razón y todo el mundo no tiene la razón. Según ellos. Entonces, hermano, por eso le dije, a mí me impresionó, hermano. Me impresionó, mire, descubrir el agua azucarada, ¿verdad? Y solo así le hacía la serpiente, hermano. Solo así, la boca, hermano. No como el escorpión, que es diferente su forma de ataque, ¿verdad? Que se queda así, pero con la cola ataca. Y pues, también con las tenazas, tiene varias armas de ataque. No, la serpiente, solo con la boca, hermano. Solo con la boca, hermano. ¿A quién oye? ¿Con quién platica? Mire este otro. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Mire esta, la boca de estos cuatíos, ja. Sepulcro abierto es su garganta. Aquí ve. Con su lengua engaña. Esos utilizan todo, hermano. Esos utilizan todo. Utilizan la garganta, la lengua, y dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¡Qué tremendo! Y esta es la serpiente. Veneno de áspides, dice, mire. Esta es la boca de la serpiente. ¿Y qué sale de la boca? Su boca está llena de ¿qué? ¿De qué? De maldición. Y de amargura. ¿Qué hay en la boca de la serpiente? Maldición y amargura. ¿Hay, qué hay? ¿Hay mentiras? Oiga, hermano, hermano. ¿Hay mentiras? Por eso, mire, hermano, ya cuando a usted ya le dicen dos, tres veces mentiras y una cuarta se lo vuelven a vacilar, hermano, es porque usted quiere, hermano. ¿De verdad? Si la persona le dijo una vez una mentira y usted lo cachó, si no lo cachó, pues no lo cachó, ¿verdad? Y usted lo cachó con la mentira. Y a la siguiente vez lo volvió a cachar. Y a la tercera vez lo volvió a cachar en lo mismo. Y a una cuarta vez, hermano, es porque usted quiere que lo engañen. ¿O será que no hay hermanos que no quieren que los engañen? ¿Qué dice usted? ¿Será que hay o no hay? Ah, si hasta el hermano Luis Miguel dice, miénteme, como siempre, necesito creer, le dice a la traidita, ¿verdad? ¿De verdad? Bueno, mire, ya una cuarta, quinta vez que un hijo, que una hija, que un esposo o una esposa reincide en la misma mentira y el hermano o la hermana se la vuelve a creer, es porque él quiere. Entonces, hay mentira. Bueno, es engaño. Hay veneno de áspid. Oiga, hay maldición y amargura en la boca de la serpiente. Maldición y amargura. Lo lamentable de esto, hermano, es lo que yo le digo. Lo lamentable de esto es que cuando la serpiente logra morder a algún hermano, de la boca de los hermanos empieza a salir maldición y amargura. Aunque sea, mire, aunque hayan sido los mejores amigos del mundo, ¿verdad? A uno le decían uña y a otro le decían mugre. Pero si la boca de esa persona está llena de maldición y de amargura, usted tiene que decirle a esa persona, si es cristiano, que busque ayuda, hermano. Y no vaya usted a ser su confidente, porque si usted no tiene la capacidad espiritual, hermano, lo más seguro es que le van a pasar el veneno. Eso es tremendo, hermano. Y usted sabe que la serpiente es astuta, hermano. La serpiente, hermano, se queda quieta, quieta, quieta, quieta, para esperar a que pase la presa y ahí atacar. Porque si hace ruido, la oyen y se va la presa. Entonces, así actúa la serpiente, hermano. Cuando el corazón del cristiano está contaminado por la serpiente, ¿verdad? A escondidas ahí, pasándole el veneno a los hermanos. Oiga lo que le estoy diciendo, hermano. Oiga lo que le estoy diciendo. Fíjese que, mire pues, ¿cómo le hago? Ya sé. Bien mordidos por el dragón, dice uno. Y lo peor es que no lo quieren dejar. Entonces, pero bueno, ¿qué hay en la boca de ellos? De la serpiente, maldición. ¿Y qué es maldición? Incluso en griego, oigan, hermano, incluso en griego, la palabra, una de las palabras, valga la redundancia, griegas que se utilizan para decir maldición, maldición es hablar mal. ¿Me está escuchando? Incluso en griego, una de las palabras que en nuestro idioma español se traduce en maldición, en griego significa hablar mal. Entonces usted, hermano, sea cuidadoso. Sea cuidadoso de con quién platica. Ya sea, mire, hermano, en el trabajo, hermano, en todos lados, hermano, en todos lados, hermano bendito. Donde trabaja, donde estudia, donde vive, en la iglesia, en la cuadra, en todo el lugar. Tenga cuidado porque si usted nota que hay una persona que siempre que habla, no le estoy diciendo que dice vulgaridades, porque eso dice, ay, Dios mío, dicen algunos, ya mero se persinan, ¿verdad? No, yo no me estoy refiriendo a eso, sino que cada vez que habla, habla mal de todos y de todo. Esa persona le echaron veneno en el corazón. Y mire qué interesante, hermano. Mire qué interesante. Porque la serpiente cuando muerde, le echa el veneno a la presa, ¿verdad que sí? Y la presa se muere. Pero la serpiente se come a la presa envenenada. Y la serpiente no se muere. No se muere. No se muere, hermano, no se muere. ¿Verdad? Como que se pusieran como esos chistes, ¿verdad? Una serpiente que se muerde la lengua, esa no se muere. El veneno a ella no le cala, no le hace daño. Entonces, hermano, mire, pues esto es bien importante. Cuando usted mire a alguien, y lo peor es que le buscan cómo, ¿verdad? Ahí dije, mire, hermano. Buscan por aquí, tal vez, y el hermano no le entra, por aquí. por aquí, por aquí, hasta que le saca, le encuentra un tema y de ahí se va. Lo muerde o la muerde y le echa el veneno. Ahora dice que hay veneno, hay maldición y ¿qué más? Amargura. Usted no ha hablado con personas amargadas, hermano. Oja, hablar con personas, mire, hablar con personas bien amargadas es cosa seria, hermano. Esa gente no se mide las palabras, incluso para maldecir, hermanos. Y ya no digamos las palabras verbales, ¿verdad? Sino que como ahora está las redes sociales, ¿verdad? Cualquier red social, hermano. Hay gente que cuando escribe, hermano, echa un veneno. Que mire, hermano, que mire, uno tiene que ser, mire, primero uno tiene que ser inteligente, ¿verdad? Para saber quién es el que está hablando. Ah, este cuate es venenoso, dice uno ya. Incluso, por ejemplo, estaba leyendo yo, hermano, que hablando del veneno escrito, ¿verdad? Por ejemplo, escriben libros. Mire, hay gente que escribe libros, hermano, pero casi todo es veneno. Solo las pastas, solo las hojas no es veneno, ¿verdad? Pero todo lo que dicen es veneno. Por ejemplo, mire, pues, solo le voy a poner un ejemplo y después lo vamos a aplicar a la iglesia del Señor Jesucristo. Hace muchos años publicaron un libro que se llama El Protocolo de los Sabios de Sion. Ese libro lo escribieron, algún hermano dirá otra vez, pero así es. Lo escribió gente influenciada por la iglesia católica. Y hace muchos años, tendría que decir un montón de historia yo para comprobárselo, pero si alguien lo quiere, después del servicio se lo puedo, pero no hoy, ¿verdad? De un domingo se lo podría explicar. O le doy los libros para que lo lea, así como yo lo descubrí, ¿verdad? Y ahora la gente lo dice, que por no investigar. ¿Pero de qué se trata eso de los protocolos de los sabios de Sion? De que los israelitas son los que tienen controlado el mundo y lo quieren destruir. Hermano. Veneno. Es mentira, ¿verdad? El libro ni es acerca de los israelitas, es una mentira. Y todo lo que dice ahí es mentira. Ahora regresemos aquí. Así hay hermanos también en las iglesias. Ya sea hablando o escribiendo. Echando veneno. Echando veneno, hermano. Mire, hermano, yo en el nombre de Jesús, yo no quiero que ninguno de ustedes sea afectado por la serpiente, hermano. Yo se lo digo en el nombre de Jesús porque ayer cabal estaba viendo ese reportaje y me impresionó. La boca, como que el Señor me dijo así, mira, mira, mira, es la boca, la boca, la boca. Ah, sí, Señor, la boca. Y ahí lo agarró. Hay que tener cuidado, hermano, con quién platica, a quién oye, a quién lee. ¿Qué novelas mira? Mire cómo dice la Biblia traducida por la Universidad de Jerusalén. Maldición y amargura rebosa su boca. Esto es lo contrario al Salmo 45, ¿verdad? Salmo 45, rebosa mi corazón, palabra buena, dijo el rey, mis letras, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. No, no, no, no, eso es que les importa el rey. A eso los únicos que quieren es destruir a los hijos del rey. ¿Usted es hijo del rey, hermano? Sí, usted es hijo del rey. ¿Y quién es el rey? Jesús. Jesús es el rey. El Nuevo Testamento dice que Jesús es el rey. El Antiguo Testamento dice, ¿quién es ese rey? Jehová de los ejércitos. Es rey. Dios es rey. Pero a esos, a los que la serpiente los mordió, a esos, ¿qué les importa el rey? El rey les viene sobrando. Lo que quieren es destruir a los hijos del rey. Lamentablemente, hermano bendito. Lamentablemente, así es. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo entró el enemigo al huerto del Edén? ¿Cómo entró el enemigo al huerto del Edén, hermano? En forma de serpiente. ¿Y qué hizo Dios? Sacó a Adán y a Eva, la tierra se corrompió. Pero después, ¿qué hizo Dios? Envió un diluvio. ¿Cómo entró el enemigo a la nueva, al nuevo Aion, al nuevo mundo, digámoslo así? ¿Cómo entró el enemigo? A través de Cam. Ya no fue una serpiente, fue Cam. Cam iba envenenado. Entró al arca envenenado y salió del arca envenenado. Y cuando salió del arca, otra vez él regó el veneno. Así pasa, hermano. Así pasa. Por eso usted tenga cuidado con quién habla, con quién platica, a quién oye, a quién lee, a quién mira. La palabra maldición. Oiga esto, hermano. A mí me impresionó esto, hermano. Oiga esto, porque aquí dice... Su boca está llena de maldición, pero mire, dice, hará, originalmente, la palabra maldición se traduce del griego hará. Originalmente significaba oración. Oiga, ¿cómo es posible, hermano, que una palabra que se utilizaba para decir oración, después se utilizó para decir maldición? Dije yo, qué tremendo es esto, hermano, óigame, porque eso quiere decir que hay hermanitos o hay personas que la serpiente los mordió y hay gente, hermano, que ora, óigame, que ora, ¿me está oyendo? Que ora para que a otra persona le vaya mal. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, imagínese eso, hermano. Que a aquel le vaya mal. Que a aquel le vaya mal. Hermano. Esa gente que lo mordió la serpiente, hermano. Tiene veneno en el corazón. Y aunque oren o ayunen o suspiren, su corazón, como su boca, como dice aquí, está llena de maldición. Yo ya se lo dejé al Señor y yo estoy orando para que él haga, hermano. Es una boca llena de maldición. Por eso, mire, hermano, mire, nosotros tenemos que ser cuidadosos. Cuando alguien te haga algo malo, no ores para que le pase algo malo, hermano. Usted no sabe con quién se metió. Sí, por supuesto que no sabe con quién se metió, porque tú eres hijo del rey. Pero no podemos dejar que la serpiente nos muerda para pedirle a Dios que al otro le pase algo malo. Hermano, ¿está oyendo? Vamos a hacer un ayuno y oración. Hermanos, vamos a hacer una cadena de ayuno y oración. ¿Y cuál va a ser la petición, hermano? Es una petición secreta. Qué tristeza. Ará es la palabra básica de Catara, una maldición en contra. Finalmente, la palabra vino a significar el mal invocado, la propia maldad. Oiga, la maldición realizada. Pero por aquí, no sé si lo puse por aquí, pero que esta palabra maldición, esta palabra Ará significa, aquí está, ve, imprecación. ¿Y qué es imprecación? Oiga, mi hermano, imprecación es proferir palabras con la intención manifiesta de que alguien reciba mal o daño. Imprecar es expresar vivos deseos de que alguien sufra un daño o un mal. Ojalá, dicen algo, hasta invocan a Alá, ¿verdad? Ojalá se enferme. Ojalá se muera. Ojalá ya no venga. Hermano, esas son bocas que están llenas de maldición. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Los mordió la serpiente. ¿Y cuándo los mordió la serpiente? Cuando estaban hablando con alguien, ¿verdad? Mire, hermano, yo le tengo confianza a usted. Y usted sabe que yo, pues, soy evitado de problemas, dicen. Y como yo le tengo confianza a usted, le voy a contar algo. Y empieza a ponerle veneno, ¿verdad? El hermano hasta así pone el brazo, ¿verdad? Le ponen la jeringa y va a pasar el veneno. Hasta así hace el hermano, ¿verdad? Ah, de veras, hermano, sí. Y viera que después del terremoto, de verdad, hermano, sí. Yo no se lo cuento a nadie, ¿verdad? Pero solo se lo cuento a usted. Para que usted, hermano, tenga cuidado. ¿Quién se lo está diciendo? Una persona que lo mordió la serpiente. Y como la serpiente lo mordió, su boca está llena de maldición. Y está llena de amargura. La palabra amargura se traduce del griego picria. O picria, dice aquí, picria. Significa acritud. Especialmente veneno, es amargura, hiel amarga, maldad extrema, una raíz amarga, y así produce un fruto amargo. Y acritud, como el significado inicial es acritud, oiga, acritud es un sabor o un olor desagradable que produce sensación de aspereza o de picor. Hermano, ¿usted no ha oído, alguna vez no ha olido a alguien, hermano, que hasta dolor de cabeza le deja? Eso es acritud. Y eso es lo que hay en la boca de los que los mordió la serpiente. Hermano, ¿y será que la serpiente anda buscando a quién morder, hermano? ¿Qué dice usted? Vale, se lo voy a preguntar así ya con más, sin tanta vuelta. ¿Será que la serpiente lo está buscando a usted para echarle veneno a usted? ¿Sí o no? Sí, hermano, aunque usted no lo crea. De Ripley, aunque usted no lo crea. ¿A quién está buscando la serpiente para morderlo? A usted. Dígale al que está a la par suya. Hermano, tenga cuidado porque la serpiente lo está buscando. Dígaselo. Dígaselo, hermano. Tenga cuidado que no lo vaya a morder. Que no lo vaya a morder. Como dicen los, como hay un corito dominicano, ¿verdad? Si la serpiente te picó, échala en el fuego. Y no me acuerdo qué más dice. Es bien movido ese coro. ¿Ya entendió, hermano, que la serpiente lo va a buscar a usted? Aunque usted se mantenga en su casa, le van a llegar a tocar la puerta. Hermanita, hermanito, hermano, es que estoy ocupado, ¿no, hombre? Y va a regresar hasta que usted... Se lo estoy diciendo. Antes de que pase. O si ya pasó, pida ayuda. Por lo cual, desechando la mentira, ahí está otra vez, la boca de la serpiente. Hablamos verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. ¿Qué es hurtar, hermano? Robar. ¿Sino qué? Trabaje haciendo con sus manos, ¿qué? Lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de dónde, de vuestros codos, de vuestros pies, de las manos, aunque de las manos sí pueden salir malas palabras, ¿verdad? No palabras, sino que malas expresiones. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, ¿qué otra cosa sale de la boca de la serpiente? Palabras corrompidas. Y esta palabra corrompida se traduce del griego sapros. Sapros. significa podrido, significa, oiga, dice, expresa aquello que tiene una, oiga esto, hermano, significa aquello que tiene una calidad deficiente, que es inadecuado para su uso o es, perdón, o es corrompido. Entonces aquí diríamos, ninguna palabra podrida salga de vuestra boca. Oiga, hermano, ninguna palabra podrida salga de vuestra boca. Ninguna palabra deficiente salga de vuestra boca. Hermano, por ejemplo, aquellos hermanitos que hablan en doble sentido. A eso los mordió la serpiente. Hay algunos que no hablan en doble sentido, sino que lo entienden en doble sentido. ¿Verdad? A veces, hermano, yo por lo menos a veces he visto en algún lugar del planeta Tierra que tal vez uno está predicando, uno dice algo y cuando uno mira a alguien que está abajo oyendo, lo entendió en doble sentido. Dice uno, pues chica, pero ¿y este hermano qué? ¿Esta hermana qué es? El asunto entonces es, ¿por qué salen palabras corrompidas? Porque hay corrupción en el corazón. ¿Por qué hay palabras podridas? Porque hay pudrición en el corazón. Hermano, o sea que el asunto no es valerse a la manada para que el otro deje de decir palabras corruptas. No, corrompidas, perdón. Es que le saquen el veneno del corazón. Para que entonces las palabras corrompidas ya no salgan, porque si en el corazón no hay corrupción, no hay de dónde salgan palabras corrompidas. Mire cómo dice esta Biblia amplificada. Ninguna palabra, dicen que ningún lenguaje contaminante. Oiga esto, lenguaje contaminante. Ya no solo son palabras, sino que es un lenguaje, hermano. Lenguaje. Lenguaje, ya. La persona ya, hermano, tiene un lenguaje con palabras corruptas, con palabras podridas. Aquí dice la Biblia del obispo, dice, ninguna palabra inmunda, ninguna comunicación inmunda proceda o salga de vuestra boca. Comunicación inmunda. Y la Biblia Peshitta en español dice, ninguna palabra obscena. Obscena, hermano. Óigame. Hermano, si a veces, mire, no es normal, pero es común. Es común oír a veces hermanos hablando obscenidades. Hermano. Y a veces bromeando en cosas en doble sentido. Yo no sé qué me asusta. Yo he oído, hermano, a veces hermanitos, que cuando hablan así con palabras obscenas, diciendo, alabarán a estos hermanos, sí, hay que ministrarlos, dice uno. Reina Valera 1865, ninguna palabra podrida. La Biblia traducida por la Universidad de Jerusalén dice, no salga de vuestra boca palabra, oiga, dañosa. Oiga esto, palabra dañosa. Hermano, ayúdeme con esto. ¿Cuál sería una palabra dañosa? Pero no me la vaya a decir, ¿verdad? Sino que explíqueme cómo sería una palabra dañosa. Bueno, si el hermano o la hermana se dice cuando está enojado, pues que pida perdón. Pero si su lenguaje así es siempre, está dañando. Hermano, yo no sé para qué lo pusieron a usted. Si usted ni sabe. Esas son palabras dañosas. Ver al hermano o el hermano pasa en todos lados, hermano. A mí me hubieran puesto ahí, no a usted. Pero cuando mandan a pastores, ¿verdad? A mí me hubieran mandado. Esas son palabras dañosas. Así que, hermano, óigame, cuando alguien llegue con usted, ya sea que usted esté en alabanza, en niños, en discipulado, o le den privilegio de predicar, qué sé yo, y alguien le diga que usted no sabe, ese es el veneno de la serpiente. Y no lo reciba. O si lo ponen a coordinar alguna actividad, yo no sé por qué lo pusieron ustedes, si usted ni sabe, hermano. Usted ni sabe, no sabe. No sabe, no sabe. Es al revés, ¿verdad? ¡Tenga cuidado! Porque van a ir con dulzura. Pero es veneno. Versión moderna, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Y con este voy a terminar. Vamos a ver, aquí hay. Es que hay un montón. Seguimos el domingo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, mire, blasfemia. Esa es la boca de la serpiente. Eso es lo que sale de la boca de la serpiente, blasfemia. ¿Y quiénes blasfemaban? ¿A quiénes les dice Pablo que no blasfemen? Hermanos, ¿a quiénes les dice el apóstol Pablo que no blasfemen? ¿Eran hermanos o no eran hermanos? Sí eran hermanos, pero blasfemaban. ¿Qué les pasó a los hermanos? Los mordió la serpiente y empezaron a blasfemar. Entonces vino el apóstol Pablo. Eso es lo tremendo, ¿verdad? Esa es una de las formas como el Señor puede sacar el veneno, la administración y a través también de los cinco ministerios. Porque cuando la serpiente mordió a Pablo, lo mordió, ¿en dónde lo mordió? En la mano. Como queriendo atacar la verdad de los cinco ministerios. Pero gracias a eso es figura, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que blasfemaban aquí? Los hermanos. Como aquellos hermanos que cuando se enojan, ¿verdad? Y tal vez, qué sé yo, algún hermano, el esposo, la esposa, le dice, mira, no, no, no digas eso porque la Biblia dice, ya, ¿a mí qué me importa lo que dice la Biblia? Dicen algunos hermanitos. ¿Están blasfemando? ¿Y qué les pasó? Los mordió la serpiente. ¿Verdad? Son el camaleón que estaba a defenderse, pero al final se lo tramó la serpiente. Palabra, dice, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Oiga esto, hermano, por favor. ¿Y cuáles son esas palabras deshonestas? El diccionario Bain dice que esta palabra deshonesta se traduce del griego aiscrologia. Aquí iba a decirle aiscrologia. Y esta palabra aiscrología dice, denota cualquier tipo de expresión baja, procedente de una lengua descontrolada. Una traducción más ajustada traduciría más ampliamente hablar vergonzoso. En los escritos de los papiros se utiliza este término para referirse, oiga hermano, al habla insultante. En general parece haber estado asociado más frecuentemente con lo sucio y lo sórdido que con lo insultante. Ninguna palabra insultante salga de vuestra boca. Óigame, hermano, hay personas que su lenguaje, no es que de vez en cuando se les salga algo que ofenda a otros, sino que ya tienen como práctica el lenguaje de esas personas es insultar a los demás. Insultar, hermano. Mire, hermano, hay personas que siempre que hablan, hermano, insultan. Y no con malas palabras. Como se puede insultar sin necesidad de decir malas palabras, hermano. ¿O no sabía usted? Se puede insultar, por ejemplo, no le voy a decir las palabras, pues, pero se puede insultar a alguien. Mire, hay una palabra, por ejemplo, si alguien le dicen, Hay una palabra, hermano, que hasta hay que buscar el diccionario para saber qué significa. Abyecto. Es una palabra, hermano, pero no es una palabra vulgar, pero es una ofensa que alguien le diga así. Entonces, a veces hay hermanos que, o que alguien le digan cretino, ¿verdad? Sos un cretino. Al otro le da risa, ja, ja, ja, pero porque no sabe qué fue lo que le dijeron. Entonces, hermano, hermano, por favor, hermano, tenga cuidado con quién habla, a quién oye. Tenga cuidado quién lee, hermano bendito. Porque si es una persona que vive insultando a los demás, hermano, y no necesariamente con malas palabras. Óigame, hermano, el que dice malas palabras, eso es obvio. Es obvio que eso es malo. Pero hay otro tipo de personas, hermano, que tienen palabras deshonestas, palabras aiscrologias en la boca y que solo insultando a los demás. Mira, ese es un enano, ese es un panzón, ese es un trompudo, ese es un narizón, ese es un pelón, ese es un xolco. A ese le llegan las patas. Hermano, ¿son malas palabras esas? ¿O palabras vulgares? No, pero está insultando. Sí, mira, ese siempre trae la misma ropa. Mira, esa hermana siempre trae los mismos zapatos. Mira, y por aquí, hermano, ¿qué le pasó? Lo mordió la serpiente. Bien mordido. Y como no dice malas palabras, palabras vulgares, piensa que está bien, pero no está bien, porque, porque se, la forma como se está evidenciando que lo mordió la serpiente es con lo que habla. Hermano, lo que necesitamos, otro día, ¿se recuerda que un día esto le dije yo que me recuerdo que hablamos de, acerca de un proceso y que ese proceso inicia con el oído y que entonces una de las primeras cosas que hay que darle tratamiento a la persona es al cristiano es para los oídos, para que primero para que oiga lo que Dios dice y también para que no oiga lo que la serpiente dice. ¿Cómo fue que la serpiente logró producirle muerte a Adán y a Eva? ¿Cómo fue? Con la casaca, dirían los muchachos, ¿verdad? Pues sí, Eva, ¿cómo estás? Pues bien. Y Adán, Adán ahí me dejó. Te dejó Adán, sí, me dejó. ¿Y qué anda haciendo? Es que se fue a la iglesia y me dejó aquí en la casa. Sí, pues. Y así, hermano, se la estuvo terapiando la serpiente. La Biblia lo resume, pero ese fue un montón de tiempo que estuvo casaqueándose la serpiente ahí a Eva. Y pues sí, Eva, y mira, y es verdad que Dios les dijo que no comieran de todos los árboles. Porque la serpiente no es babosa, hermano. Olvídense, hermano. Parece babosa, pero parece babosa por la forma, ¿verdad? Pero no es lenta, hermano. De plano lo dijo sin querer. Hermano. Pues sí, con que Dios les dijo que no comieran de ninguno de los árboles que hay en el huerto. Oiga, parte verdad, parte mentira. ¿Había dicho eso Dios sí o no? ¿Sí o no? Adán, de todos los árboles podés comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces viene la serpiente. ¿En dónde estaba la serpiente cuando Dios le dijo eso a Adán? ¿En dónde estaba? ¿Dónde estaba? O estaba en el huerto o Eva se lo dijo. Y después vino la serpiente y se lo cambió. Con que Dios dijo que no tocaran de ningún árbol del huerto. Y Eva, que de plano se dormía en el mensaje, va, dijo, lo que pasa que Dios dijo que no podíamos tocar de ninguno. Eso es mentira, le dijo. Hermano. Hermano bendito. Vamos a orar. Y yo quiero pedirle, hermano, que le pidamos a Dios que nos ayude, hermano. Que le pidamos a Dios que nos ayude y que circuncide nuestro oído, hermano. Amén, hermanos. Que circuncide nuestro oído y que saque todo lo que no sirve, hermano. Eso es como, mire, hermano, mire, hay algunos hermanos que como no tienen su oído circuncidado, hermano, sienten como una atracción para oír lo que no tienen que oír. Y saben que no es correcto, pero de todos modos lo oyen. Y ellos mismos están dejando que la serpiente los muerda. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, vamos a pedir al Señor que se apiade de nosotros, hermano, porque esto no se puede hacer por fuerza de voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Pídale, hermano, pídale usted, por favor, hermano, pídale al Señor que lo ayude. Pídale, hermano. El Señor va a oír su oración y lo va a ayudar. Padre, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Mira a cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí en la iglesia. Ayuda, Señor, a cada uno de ellos. Ayúdame a mí también, Señor. Yo lo necesito, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Padre, no permitas, Señor, que ninguno de nosotros, no permitas que alguno de nosotros, Señor, sea mordido por la serpiente, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no permitas, Señor, que alguno de los que estamos aquí sea mordido por el dragón, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, conforme a tu misericordia, auxílianos, Padre. Auxílianos, Señor.